Ya estamos calentando motores, que yo le voy a contar que la selección española juega a las 8:30, estamos todos que nos comemos las uñas para abrir boca, no estamos en ese Brasil-Portugal a las 4 de la tarde, que de ahí va a salir el rival de España, porque que nadie duda que España esta noche va a ganar y va a pasar, aunque puede no ganar y pasar, puede empatar y pasar, o puede perder y pasar, todo dependerá también de lo que haga Suiza con Honduras, o mejor dicho, lo que haga Honduras con Suiza, porque lo que nos interesa es que Honduras gane a Suiza. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ancha en Punta, un día más aquí en este 25 de junio, 9 de diciembre, 25 de junio, viernes, en el que lógicamente vamos a hablar del estilo de fútbol, pero día de selección española de la roja, aunque juega de fútbol, no podemos evitar el comentario. Y en el Checo de Fútbol, como la canción de Julio Iglesias, todo sigue igual. En el club no dicen absolutamente nada, es decir, por no decir ni hablan, habrá comido lengua de gato, ¿no? Y por cargado. Y lo cierto es que el Elche, eso sí, sigue trabajando para perfilar una plantilla que, salvo que nos digan lo contrario, va a ser completamente nueva. Con lo que, vuelvo a repetir, no quiero parecer un pesado, un tostón, pero es cierto, una plantilla completamente nueva con el trayecto que he hecho en esta temporada sería un gravísimo error. Ojo, no solo lo decimos nosotros, lo dicen jugadores de la propia plantilla y que tienen contrato en vigor. Más lejos lo dijo Tera esta semana en nuestros micrófonos, lo dijo Willy Caballero, claro, que también es cierto que habla muy claro que en ese club acaba o apartado y señalado o con las puertas abiertas para que se vaya. Esta es un poco la situación del club. Rubén Pérez, ayer ya lo comentábamos cuando les decíamos que Chando es el objetivo prioritario de la delantera, porque lo de Molina está muy, muy adelantado y se podría cerrar en breves horas o días con el Betis. Finalmente, ese 1.800.000 euros que ofrece el Betis, de ahí no quiere pasar, además de alguna cantidad más por ascender a primera división, que es lo que ofrecería el Betis al Elche y partido amistoso en el Madrid. Chando es la primera opción, Rubén Castro la segunda, y en la portería, con la más que inminente salida de Willy Caballero, y alguien dirá, ¿y por qué se marcha Willy Caballero? Bueno, si se marcha será por varios motivos. Primero por bueno, y porque desde primera lo sigue. Ayer ya nos anticipábamos el interés del Villarreal y del Hércules, además de Zaragoza, Málaga y Almería. Pero, además de bueno, también porque ha ejercido de capitán. Y como ejerció de capitán y en la famosa reunión o rebelión contra el técnico habló alto y claro, y después, la semana pasada, antes del último partido de liga contra la Real Sociedad, también reconoció y descubrió que los problemas técnico-jugadores vienen de antaño, vienen de hace tiempo las diferencias, pues eso pasa factura. Y el club decide que es mejor venderlo por lo económico, pero también porque puede quedarlo. Pues dicho esto, Rubén Pérez, como los objetivos ya les comentamos, es el objetivo prioritario en la puerta. ¿Quién es Rubén Pérez? Alguien dirá, pero este no lo echamos hace unos meses en el mercado de invierno hasta ahora. Ese era otro Rubén Pérez. Es igual de alto, incluso este un poco menos. Pero este porque tiene 29 años, Rubén Pérez Chueca. Nació el 7 de agosto de 1980 en Manuco, de Zaragoza. Empezó en el estadio en Casablanca, en Ruelas, luego en segunda vez en Huesca, la temporada, dos temporadas, otras dos en el Alavés B, en segunda B, otras dos en el Badajoz y lleva cuatro en el Nástic de Tarragona, donde ha jugado en segunda, en primera división, con el ascenso del Nástic y luego en segunda. Además, este año ha jugado contra el Elche, en dos partidos, en que aquí se empató dos. Y el que en la penúltima jornada, gracias al Elche, el Nástic de Tarragona se salvó matemáticamente. Después, luego hablaremos con Rubén Pérez, para ver si ve factible, muy factible. Sí, está claro que ya se está negociando con él y con su representante, porque el tema de la portería es otro de los problemas que tiene. Ni Willy Caballero, ni a priori Jaime. No olvidemos que tampoco le gusta a Borrás, bueno, ni a la televisión deportiva, ni a Ramírez. Jaime, que llegó a estar cuatro meses sin entrar en convocatoria y se prefirió que entrase León claro, no sabemos muy bien por qué, lo ponen en la convocatoria y en el último partido juega. Insisto, nada ha cambiado porque el técnico es el mismo y no es precisamente el central. O sea que hay que firmar a uno o a dos, dependiendo de si se confía en Leandro para ser el central. Así que así están las cosas, en portería que fichar 1-2, en defensa toda la defensa, porque no sigue mal título y no tenga tiempo de contrato, pero se le ha abierto la puerta. El mismo caso de Samuel, que incluso podría entrar en la operación del Betis. Laterales y Rubio tampoco. En fin, una defensa nueva. En el centro del campo, de los dos que se pueden quedar, Merelo y Asiari. Lo de Santos, sin ninguna auténtica aberración, una barbaridad, el que dos veces se haya prometido su renovación y a estas alturas siga sin haberse firmado. Cuando hace ya un mes se dijo por segunda vez que iba a firmar a la semana siguiente. No sabemos absolutamente nada. Ni el jugador ni el club dicen nada, eso que no está firmado. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores tiene Elche para la próxima temporada? Así a bote pronto, si no cambian muchas cosas, con contrato hay 14. Pero que de verdad tengan seguridad de seguir, pues yo diría Juli, Generelo, que hace unos meses los centros lo ponen en el club, pero la situación ha cambiado porque ha terminado jugando. Asiari, que también se metió en el jardín de la rebelión, y no es que haya dejado muy buen sabor de boca, pero al fin y al cabo, ampliando contrato con Montevideo, por renovó 2 años, y con la edad que tiene 31, ya entiendo muchísimo que fue a marchar, pero también les aseguro que estuvo más para allá que para acá. Y además de estos tres, si finalmente Ripa se le renueva, que en principio se le va a renovar, Patrick, que sería por decisión de Bordalás, lógicamente su valedor, y luego Javi Lara, que vuelve del Alcoyano, podría tener una oportunidad. Rafa Gómez no creo, aunque vuelve de su sucesión, así que no lo he hecho. El panorama es bastante desalentador. Luego es cierto que todo puede volverse atrás. Al final no salga Auster, ni salga Pena, ni Samuel, ni Molina, ni Jaime, ni Guacaso, ni Willy, pero ahora mismo todos estos están fuera. Guacaso tiene una oferta firme del fútbol inglés, también del español, que intenta aprovechar esa moneda de cambio para el fichaje de Greg, que es Gregory Berenguer, lateral turco de 29 años. También lo de Sumetra está prácticamente a punto de hacerse, en el periodo derecho del Nástic Tarragona. A ellos hay que unir lo que es el rumor del Alcorcón, que también está pendiente de que pueda recibir contrato, y anunciado Scarpio Villo Arturo Granado. Un autónomo galimatías, saber ahora mismo con cuántos definitivamente le echa la contra. De los 13 que acabaron contrato, pues tan solo Justo Ripa y como mucho Patrick, que se han dejado escapar hombres importantes como Saúl, Cusero y compañía. Y de los que tienen contrato, digo, pues ya digo, ahora mismo, a día de hoy, salida inminente para los que acaso, Willy, José Usted, Pena, Samuel, Molina, Jaime, otra cosa que luego pues no se puede encontrar un acomodo, o no se puede llegar a un acuerdo económico para sufrir. Pero que, o por unas causas o por otras, o porque no cuentan para el entrador, o porque económicamente se quieren hacer casa, son hombres y futbolistas que se quieren ir. Bueno, pues así está la situación ahora mismo. El primer equipo, una pausa y entramos ya con protagonistas. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports, Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente al Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Turismotor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industria Cemar Carpintería de Aluminio, Grupo Postam en Electromecánica y Maquinaria, Epider y Moldes Pires. Inscríbete, que no hay otras iguales. En Autoescuela Rally ponemos fin a la crisis. Por eso, desde ahora y hasta el final del verano, regalamos la teórica en cualquiera de nuestras autoescuelas. Matricúlate ahora y no pierdas la oportunidad. Aprovechate de nuestros cursos intensivos y obtén tu permiso antes de agosto. 30 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle Antonio Pascual Quiles 33 y en calle Manuel Campello Ruiz 18. Teléfono 675-55-7499. Autoescuela Rally, solo piensa en ti. Tiendas inolvidables en el mundo diario. Las últimas tendencias en diseño aparecen.

aire? No, hombre, el tío, o sea, no, yo digo, bueno, en Tarragona y habrá que, lo bueno que hay ahí esto ya, no, para que está pasando un problema económico y bueno, la trabaja de la renovación es bastante, ¿no? Entonces, yo hice representante, pues bueno, lo que queremos hacer es valorar todos los casos y decidir lo mejor para que, al menos la propuesta económica y deportiva de Dense, imagino que sí, que habrá, ¿no? Bueno, tampoco sé decirte, a ver, deportiva, sobre todo, ¿no? O sea, que el Dense, bueno, es un equipo que está de una salida de temporada, está claro que hay temporadas que no saben que la segunda edición nada más, pero siempre es un equipo que bueno, que quiere hacer las cosas bien, que quiere estar peleando por aquí y está claro que como jugador. El último partido la permanencia matemática precisamente aquí está bien. Sí, la verdad que nos complicamos mucho la vida porque bueno, quedaban dos jornadas, había que sacar 3 puntos y bueno, caer que no, estos que se les acomodan y no llegaba la victoria, no llegaba y bueno, gracias a Dios, bueno, una llamada a la gente para este último partido de liga, la verdad que nos ayudó mucho y bueno, el hecho de que el estaba ya salvado pues también. Que bueno, que ellos no se jugaban nada y todos teníamos mucha presión a la vez de partido adelante de todos los países. Huesca, a la vez, Badajoz, en segunda vez, Nástic de Tarragona, en segunda, primera división, bueno, por experiencia no va a ser aquí 28 años. Sí, bueno, la verdad que es un campo de las categorías, ¿no? Y bueno, la verdad que volver a jugar en primera división y ahora mismo pues es un objetivo, ¿no? En año de primera división jugué 16 partidos, me pusieron a Vitar y como portero y bueno, la verdad que ahí me costaba, ¿no? Yo había sido 2 años antes, estaba en segunda B y bueno, pero la verdad que contento porque conté con la confianza del míster al final y bueno, los 16 partidos, la verdad que bueno, es lo mejor como está uno hasta ahora. Bueno, deseando volver a la máxima categoría y claro que contra el equipo vaya como más. ¿Piensas que en él se puede tener esa oportunidad de estar realizando a la primera división que imagino es el sueño de cualquier profesional? Sí, es de todos los equipos para pelear por eso, ¿no? Y además, bueno, el nuevo reglamento que van a hacer de que hasta el sexto va a tener posibilidades de acceder con el tema de playoff, pues la verdad que bueno, que sí, porque esa medida, incluso si hubiera estado este año, bueno, pues solo hubiera sido la primera vez que cada vez hubiera quedado tranquilo. Incluso vosotros, que hace 2 meses os veíais prácticamente salvados, pero muy lejos de las 3 plazas, quizás eso hubiera pasado este año, que la sexta hubiera estado. Eduardo Fernández García, 25 Puertas Coloradas, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, en el fin de semana dejamos el Elche Club de Fútbol. Tenemos algunos eventos importantes como el Campeonato de España Mafre, gimnasia, gimnasia artística masculina, individual y por clubes, que se está celebrando en el Pabellón Escarzalán desde hoy viernes hasta el domingo. El domingo están sobre las 12 en la entrega de trofeos. Y bueno, pues los participantes en este campeonato absoluto de la selección española tienen a 248 y en total de 46 clubes de 11 comunidades distintas: Madrid, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Baleares, Canarias, Aragón, República de Asturias, País Vasco, Andalucía y la comunidad valenciana. La comunidad valenciana estará representada por un total de 5 clubes y entre ellos está el Club Gimnástico Extremadura Elche, que contará con los gimnastas que competirán en el nivel 1. Hay también el nivel de competición y bueno, pues el campeonato ha dado comienzo hoy a las 12:20 y finalizará el domingo que se entrega el trofeo de los dos campeonatos de las 12:30. El gitano Isaac Botella, una lesión no ha sido falta a esta cita, el campeonato de España artística en el pabellón que esperamos durante todo el fin de semana. También es la clausura de la temporada 2009-2010 de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, en Elche. Mañana sábado a las 9:30 son las finales de la Copa de Categoría Prevención y a las 12 mañana el acto de clausura y entrega de trofeos. También hoy y mañana sábado en el pabellón municipal del Alter se disputa el torneo de los 4 grandes fútbol sala el Alter. Y también destacar que mañana sábado y el domingo se celebra el tercer torneo benéfico Plus Fronteles Elche 2010, organizado por Plus Fronteles Elche en los frontones de la ciudad deportiva de Elche. El objetivo es obtener fondos para una obra benéfica en Elche, que este año será para la Fundación Salud Infantil de nuestra ciudad, y además promocionar el Fronteles por medio de una obra benéfica. En 2008 se obtuvieron 2.500 euros a los damnificados de la catástrofe ocurrida en Myanmar, y en 2009 fueron 2.600 euros donados a la caja de recursos de Elche. Por tanto, se espera este año superar las cantidades anteriores. También destacar que se ha presentado el segundo clínico internacional de balonmano base, organizado por la Federación Española de Balonmano, la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y la Torrellano CAP, el 9, 10 y 11 de julio en ICA, el Instituto Ferial Alicantino, en el Salón de Congresos. El tiempo tendremos para hablar de esto. Un servidor se despide, coge unas vacaciones, 3 semanitas, para volver ya con las pilas cargadas a partir del lunes, y a toda la información de la que se encuentra con el Siempre gracias, saludos.